Ahora voy a cantarles la canción que el arpa cantaba todas las mañanas desde su balcón cuando amanecía en Valle Feliz. ¡Qué día más feliz! Lindo brilla el sol y todo es amor a mi alrededor. Veo a todos sonreír y cantando van, porque yo les doy en Valle Feliz la felicidad. Las aves y las nubes alegres van volando, por el azul del cielo van sus alas desplegando. ¡Qué día más feliz! Bien se puede ver qué alegría dar es mi gran placer. Mientras canto así, todos bailan, ríen, cantan, se divierten y se encantan en mi Valle Feliz.